Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. La Diputación destinará 300.000 euros para las obras de adaptación de las residencias de San Carlos y La Vega. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. La residencia de San Carlos acoge talleres para que los mayores aprendan a usar las nuevas tecnologías. La policía local halla el escondite de unos ladrones y encuentra un botín formado por herramientas valoradas en 6.000 euros. Exposiciones, talleres y microteatro para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El sábado 22 de noviembre se presenta el libro La Ruleta de Colores, con cuentacuentos y juegos para los más pequeños. Prodiverse imparte un taller de concienciación social a través del teatro. La sala de exposiciones acoge la muestra fotográfica Mujer, todos somos una. Es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Así comenzamos. La diputada de Centros de Atención Especializada, Emiliane Jiménez, aprovechó su visita a la residencia de San Carlos para adelantar que la Diputación de Málaga ha liberado una partida de 300.000 euros para realizar las obras de mejora y adaptación de esta residencia para poder concretar nuevas plazas y otras actuaciones en la residencia de La Vega en Antequera. Jiménez ha señalado que la Diputación tenía claro el compromiso de no cerrar esta residencia y mantener a los trabajadores y a los usuarios. Por su parte, el alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, ha manifestado que es una buena noticia, ya que con estas obras se podrá seguir cubriendo las plazas de esa residencia. El primer edil ha afirmado que con esta noticia se materializa el compromiso de la Diputación, que es muy importante porque se garantiza el futuro de la residencia. Los mayores tienen que ser no solamente subirse al carro, sino ser una rueda que tiren del carro, una rueda de la importante, porque los jóvenes tenemos nuestras experiencias, tenemos nuestros estudios, más estudios que las personas más mayores, pero la experiencia importante y la vida importante y de la que tenemos, en la que tenemos que reflejarnos y tenemos que tener como ejemplo, son las de los mayores. Nosotros, pues verdad, como he dicho anteriormente, que hay muchas personas pues que todavía no se han sumado al carro de las nuevas tecnologías, pero seguro que con estos talleres que ofrece Diputación por medio en colaboración con el Ayuntamiento y con Vodafone, Fundación Vodafone y Fundación Arena, pues van a de aquí a nada. Cuando lleguen en las dos horas que tienen de taller, se les ha puesto a disposición de los mayores unos smartphones y cuando lleguen a sus casas con sus nietos, con su hijo, van a, como dicen los más jóvenes, a vacilar delante del resto de sus vecinos. Pues mira que ya tengo un teléfono de estos modernos, de la pantalla, que nada más que con el dedito ya no tengo tecla. Y creo, como el otro día le decía a algún compañero, digo, seguramente en la provincia de Málaga el regalo más solicitado por los mayores para las fechas que se avecinan, para Navidad y Reyes, sean un smartphone totalmente. Bueno, tenemos que preguntarle a nuestro alcalde. Paco, tenemos que incorporarnos una especie de frase nueva, moderna, chatea con el nieto, ¿no? Sí, sí, claro, yo a mi nieta la estoy enseñando ya mismo, chateo. Enseñará ella a mí. Sí, bueno, yo me gustaría en primer lugar agradecer esa buena noticia que Emiliane Jiménez acaba de anunciarnos, que es esa obra de reforma de la residencia San Carlos, pues para ir encauzando esa labor tan importante, que se pueda conseguir la adaptación y se pueda conseguir el ampliar las plazas, el cubrir las plazas que tenemos en la residencia de San Carlos, ¿no? Yo creo que ese compromiso, como ella bien ha dicho, se pone ya encima de la mesa, se va a materializar, importantísimo para Archidona en ese caso, ¿no? Y como hemos comentado, quiere decir, una iniciativa que es extraordinaria, ¿no? Es lo que yo comentaba antes, las nuevas tecnologías van a una velocidad que yo incluso me quedo atrás, y sin embargo, pues estas personas mayores van a tener la posibilidad de actualizarse, de ponerse al día en el manejo de estos teléfonos, en el manejo de estas nuevas tecnologías, pues para comunicarse eso con sus nietos, con su hijo, y como bien ha dicho ella, van a llegar y van a hacer la envidia de su casa. Emilian, en este punto de esta entrevista, tenemos que serte muy sincero, que los medios de comunicación nos quedamos expectantes y por supuesto marcamos una sonrisa muy buena, porque para nosotros es una especie de regalo poderle comunicar a la ciudadanía esto que acabas de decir, ¿no? Esa liberación de ese presupuesto que viene a liberar una pregunta histórica, como bien acaba de apuntar nuestro alcalde, en el que traza directamente futuro al lugar donde nos encontramos. En ese sentido, te puedo decir que hoy en Archidona has marcado mucha sonrisa, ¿eres consciente? Pues nada, yo me alegro que aunque el día sea lluvioso, que también marca sonrisa la lluvia, pues porque Archidona es un pueblo agrícola y también pues que el verano ha sido, como hemos comentado antes, muy extenso, pues creo que muchas personas cuando se hayan levantado también han esbozado una sonrisa con la lluvia, y si encima yo le he ayudado, Diputación Provincial en definitiva, ha ayudado pues para que esa sonrisa sea más grande, pues mejor que mejor. Era un compromiso, como he dicho anteriormente, que teníamos este equipo de gobierno de la Diputación Provincial, y un compromiso pues que lleva su andadura ahora porque los trámites administrativos, pero lo importante era que estuviera el dinero y que la obra se hiciera y se va a hacer. Paco, en pocas palabras y con esto terminamos, podemos considerar que hoy la noticia que está trascendiendo libera, ¿no? Gracias a Dios, bueno, pues de alguna manera una preocupación sostenida muy preferente en nuestra localidad. Pues sí, la verdad es tan cierta que ya hay una garantía de futuro para la residencia, en ese sentido, como bien se ha dicho. Pero también la buena noticia es que estas personas mayores van a tener ese intercambio con la residencia Gerón con la residencia geriátrica de Archidona, a través de la Fundación Gerón, la propia residencia San Carlos, desde la Concejalía de Turismo, el poder enseñarle y mostrarle a nuestro pueblo Ulysis, que es una empresa especializada en el conocimiento de Archidona y de su historia, pues yo creo que es también una doble alegría el que vamos a tener más visitantes a Archidona, vamos a poder enseñarle y compartir nuestro pueblo pues con esa gente mayor que va a venir a Archidona. Por ese sentido, lo único que podemos decir que yo voy a invitar a ese primer tuit que hagan las personas mayores una vez que entren en esa tecnología, yo creo que lo encierra todo. Seguimos aquí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Conseguir que los mayores aprendan a utilizar los móviles, smartphones y que se acerquen a las nuevas tecnologías y evitar la brecha digital son algunos de los objetivos de taller de uso de smartphones para mayores que se ha puesto en marcha la residencia de San Carlos y Archidona, dependiente de la Diputación Provincial de Málaga, dentro del programa Aulas Activas de Mayores. La diputada de Centros y Atención Especializada, Emiliane Jiménez, presentó el pasado martes 11 de noviembre este nuevo programa que ya lleva un año impartiéndose en la residencia de la Vega en Antequera. Jiménez destacó que gracias a estos talleres, más de 700 mayores en la provincia han aprendido a utilizar dichas tecnologías. Por su parte, el alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, destacó la importancia de estas aulas activas de mayores, ya que es fundamental potenciar el envejecimiento activo, a que los mayores se adapten y conozcan los cambios tecnológicos. El primer edil señaló que los mayores pueden participar en las actividades educativas de voluntariado, que se realiza una labor muy importante para la sociedad. Estos talleres serán impartidos por la Asociación Arena en colaboración con la Fundación Vodafone. La presidenta de la Asociación Arena, Angie Moreno, ha señalado que con estos talleres se pretende evitar la brecha digital y que los mayores fomenten parte de la sociedad del siglo XXI. Los mayores de distintos puntos de la geografía malagueña que acudan a Archidona a recibir estos cursos también podrán disfrutar del patrimonio. Así, una vez finalizado el taller, realizarán una visita turística por la localidad. El concejal de Turismo, Alberto Arjona, señaló que los mayores, al mismo tiempo que aprenden, podrán conocer el patrimonio de Archidona. Y como bien ha dicho, yo creo que el alcalde lo ha dicho todo desde el punto de vista municipal. Es evidente el apoyo pues que desde este ayuntamiento, desde el ayuntamiento de Archidona, se va a brindar a este proyecto que nos parece muy interesante. Yo desde el minuto uno en el que Diputación me propone la posibilidad de llevar a cabo este proyecto en la residencia, se dirigen a mí como concejal de turismo, pues para que en cierto modo pues pudiéramos de antemano ir recomponiendo todas las piezas de este puzzle para que el resultado fuese lo más positivo para que disfruten al máximo todos los mayores que a partir de hoy pasen por esta residencia. Entonces, como bien se ha dicho en esta mesa, el primer punto y el fundamental era evidentemente convertir a esta residencia en un centro activo de mayores, donde poder ofrecer y dar cobertura a diferentes actividades pues que entretengan y que diviertan a todos los visitantes. Pero sobre todo también me pareció, y desde el punto de vista turístico, como responsable del Ayuntamiento de Archidona en el área de turismo, es la posibilidad de darle a nuestros mayores, a los mayores de la provincia, la posibilidad de visitar Archidona desde el punto de vista turístico, que es algo que también en esta mesa se ha apuntado y el alcalde, la propia diputada Emiliani, hacía referencia. Pero desde luego, desde el Ayuntamiento somos conscientes del gran potencial turístico que tiene este municipio, y es para nosotros un placer que nos ofrezca a través la Diputación, a través de este proyecto, la posibilidad de que semanalmente grupos de personas mayores venidas de distintos puntos de la provincia pues puedan descubrir el gran potencial turístico, la gran belleza de este municipio, y desde luego disfrutar de sus calles, disfrutar de sus plazas y de los enclaves únicos que tiene este municipio declarado conjunto histórico-artístico. Entonces también me gustaría, como responsable de turismo del Ayuntamiento de Archidona, ensalzar ese aspecto que me parece muy interesante, porque como digo, trabajamos a diario desde el área de turismo para intentar posicionar el destino Archidona como destino turístico de interior de calidad y de referencia en la provincia, y creo que esta es una oportunidad que gracias a Diputación pues va a venir a cumplir nuestro objetivo, y es que cada vez más sean los malagueños y las malagueñas los que vengan a nuestro municipio a conocerlo, a disfrutarlo y a sorprender, pues como digo, pues de su enorme potencial turístico. Es simplemente eso lo que queríamos. Cambiamos de asunto. Agentes de la policía local de Archidona encontraron el domingo 9 de noviembre el escondite donde una banda de ladrones había dejado el botín sustraído de varios robos. Debajo de un chaparro, entre los arbustos, cercanos al hotel rural Los Borbollones, los policías hallaron herramientas profesionales como motosierras, grupos de presión o motores, que tiene un precio cercano a los 5.500 euros y los 6.000 euros, ha informado el jefe de la policía local, Marcos Miranda. Los agentes estaban patrullando por la zona de Los Borbollones, en la estación de Salinas, concretamente por la carretera A333 que va de Salinas a Villanueva de Tapia, cuando se metieron por los caminos que van al hotel rural Los Borbollones y las inmediaciones entre la A333 y la A92. Se dieron cuenta que debajo de un chaparro escondido entre unos arbustos algo reflejaba al acercarse y encontraron el botín. Los policías estuvieron escondidos una hora esperando a ver si llegaba alguien, pero al ver que no aparecía, cogieron el botín y lo trasladaron hasta la jefatura de la policía local en Archidona. Desde la jefatura se señala que a fecha de hoy no consta que se haya presentado alguna denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Archidona, por lo que se ha comunicado a la Guardia Civil para que le dé difusión a los puestos que tiene la Guardia Civil en la comarca. La policía local de Archidona cree que por la cantidad de herramientas que se ha encontrado, puede ser que se hayan sido robos con fuerza en varias casas de campo de la zona. Cambiamos de asunto. Exposiciones, talleres o microteatros son algunas de las actividades que durante el mes de noviembre tendrán lugar para conmemorar la fecha 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha que debería desaparecer del calendario, expresó la concejala de Igualdad, Juana Barrio. Ese día tendrá lugar el acto de repulsa contra la violencia hacia las mujeres e hijos e hijas en la Plaza Hermano Sánchez Alcántara, a las 12 horas, con la participación de los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria José Navarro y Alba. Hoy estamos aquí casi como cada año para presentar las actividades que se están realizando ya algunas y otras que quedan por realizar en torno al 25 de noviembre. Como siempre digo, ojalá este día desapareciera del calendario como otros tantos deberían de desaparecer, ¿no? Es el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. desgraciadamente sigue estando de manifiesto. Desgraciadamente, y voy a insistir en la palabra desgraciadamente, a ver si a alguien se le queda, desgraciadamente se siguen dando episodios de violencia machista física, psicológica, micromachismo, machismo solapado. Me parece que me faltan términos en el diccionario para poder de alguna manera acaparar todas las vertientes que aún nos quedan por limar. Tenemos que seguir trabajando. Y hace muy poquito, en el último pleno del Ayuntamiento de Archidona, se presentó una moción para que el Gobierno se implicara más, para que dotara económicamente a la ley contra la violencia de género. Y todo está muy bien, todo es magnífico y todo hace falta. Pero yo insistía en una cosa: todos somos educadores y educadoras. Todos tenemos algo que decir y algo que aportar en este aspecto. Las madres tienen mucho que decir para trabajar en la igualdad. Los padres también. Y cada uno en nuestro ámbito, seguro que tenemos mucho que decir, mucho que trabajar y mucho que aportar. Yo no digo más nada, ellas van a presentar ahora las actividades, pero sí quiero que hay una pequeña frase por ahí de Galeano que sirve mucho para muchas cosas, eso de mucha gente pequeña haciendo cosas, en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Yo invito de verdad, insisto, en que cada uno de nosotros y nosotras llevamos un educador, llevamos un defensor de la igualdad y contra la violencia dentro, que lo ejerzamos en cada minuto de nuestra vida, porque solo se imita lo que se ve. Si lo que se ve es igualdad, eso acaba calando. Y ya empieza Leticia, empiezo yo, que es de Prodiversa, y ella os va a contar todo lo que llevamos trabajando. Bueno, pues como ha dicho Juana, yo soy Leticia Tebul, soy la secretaria de la ONG Prodiversa, Progreso y Diversidad. Este es el segundo año que colaboramos con el Ayuntamiento de Archidona y con todo el tejido asociativo del municipio en nuestra quinta fase de una campaña que denominamos de sensibilización y educación para el desarrollo, donde esta vez trabajamos los objetivos de desarrollo del milenio, los derechos humanos y las nuevas herramientas de transformación social. Evidentemente, en este contexto y trabajando desde la perspectiva de género como un elemento transversal, pues entendemos que la violencia, la igualdad, pues todo esos elementos forman parte importantísima de los derechos humanos como lo estamos entendiendo. La campaña en sí misma en Archidona ha consistido en una serie de gincanas, talleres, en centros de primaria, también el teatro micosocial, y concluiremos con una exposición aquí mismo en el silo, ¿no? De lo que se trata es que la ciudadanía de Archidona pueda hacer una relación y tener un conocimiento de los objetivos de desarrollo del milenio con los derechos humanos y a su vez utilizarlo a lo mejor pues con nuevas herramientas de transformación que nos gusta trabajar de una manera más didáctica, donde desde lo vivencial pues tomen conciencia de esos derechos, de esos valores de ciudadanía que intentamos trabajar, pues desde los dibujos que se han hecho ya el pasado mes de octubre, por ejemplo, en los centros Virgen de Gracia y Luis de Barahona de Soto, donde se están publicando además a través de nuestra página de Educación para el Desarrollo en Facebook, pues la exposición online de los trabajos de las niñas y niños sobre esos valores en los que se ha estado trabajando con los monitores y las monitoras. Ayer precisamente estuvimos en el IES de José Navarro y Alba con un taller de género en el PCPI de mecánica, donde detectamos además que habría que hacer una mayor incidencia en el trabajo y en la educación de género, porque ya está constatado por los distintos observatorios que los micromachismos dentro de los adolescentes y los preadolescentes se están volviendo a reproducir de manera muy, muy peligrosa, y con las nuevas herramientas de Internet, redes sociales, se están modulando y reconvirtiendo esos micromachismos de control y confundir determinadas cuestiones que ya pensábamos que habíamos trabajado desde hace muchos años y que se habían superado, pues han vuelto de una manera importantísima. Entonces, hoy precisamente aquí en El Silo, como ha dicho Juana, tenemos el microteatro que esperemos que lo disfruten las compañeras de Archidona, y terminaremos toda esta campaña en Archidona por este año, puesto que queremos seguir trabajando con el municipio, con una exposición precisamente aquí del 24 al 28 de noviembre. Recordar que estas campañas se pueden realizar y financiar pues con la Agencia Andaluza de Cooperación, que son proyectos que se presentan anualmente y que a través de estos fondos de la Junta de Andalucía pues conseguimos llegar a distintos municipios. Archidona es un ejemplo. En Málaga capital hay 13 o 14 centros escolares y asociaciones, pero en el resto de Andalucía también. Esto forma parte de un programa andaluz donde, por ejemplo, vamos a ir, creo que hemos ido a Huerto Ortájar, estamos haciendo las mismas actividades en Benamejí, y en Marchena empezamos en breves semanas. Con lo cual, pues como decía Juana, ese pequeño trabajo que a priori puede ser pues un par de tardes dedicado pues un pequeño grupo de ciudadanas o de ciudadanos que les apetezca pasar un rato para formarse, aprender y trabajar con algunos valores distintos del día a día, pues consigamos que la sociedad andaluza esté un poco más concienciada y más desarrollada y con más conocimiento. Bueno. Pues buenas tardes, como siempre me toca a mí presentaros todas las actividades y actos que se van a realizar, aparte de todo lo que nos ha contado nuestra amiga Leticia. Recordar que el día 3 de noviembre se inauguró la exposición Mujer, todos somos una, del fotógrafo Francisco Magallón, de Televisión Española, que está en la sala de exposiciones del Ilustre Ayuntamiento de Archidona y que va a estar hasta el 30 de noviembre. Y es una exposición que nos hace salir de lo local para ir a lo global, que también existe, y que este día 25 de noviembre no solamente reivindica las mujeres maltratadas y asesinadas en este país, sino en el resto del mundo, ¿no? Es una exposición que os animo a que vayáis y que la veáis. Con respecto a los colegios y los institutos, este año nos hemos focalizado mucho en ellos en varias cuestiones. Una, porque los últimos estudios oficiales revelan que el 30% de las adolescentes han sufrido algún tipo de violencia machista, y porque han aumentado considerablemente, como dice Leticia, los casos de control, abuso y violencia hacia las menores mediante las nuevas tecnologías y las redes sociales. ¿Vale? Había un aumento muy peligroso. Entonces vamos a hacer varios talleres y actividades enfocados a esta población, entre ellos el taller de género y fotografía que han realizado ProDiversa, un taller de violencia machista en el cine, que se va a dar la semana que viene en el Barahona, y un taller sobre violencia de género que se va a dar en el José Navarro y Alba. Por otra parte, el 25 de noviembre, como siempre, a las 12 de la mañana, tendremos el acto de repulsa contra la violencia hacia las mujeres y hacia los hijos y las hijas de estas mujeres en la Plaza Hermano Sánchez La Fuente, Alcántara, donde antes estaba el antiguo ayuntamiento, y donde van a participar de manera muy activa alumnado de el IES Navarro y Alba. En referencia al día 25, comentaros que este año, a fecha del 11 de noviembre, hay 43 mujeres asesinadas en España, ¿vale? Donde la franja de edad donde más se da es de 41 a 50 años, ha habido 15 mujeres, entre 31 y 40, 10, y entre 21 y 30 años, 4. ¿Vale? Lo que nos hace ver que la franja de edad está bajando hacia edades más tempranas, donde se están dando casos ya no solamente de violencia y malos tratos, sino de asesinatos. ¿Vale? En Andalucía, concretamente, ha habido 10 casos a esta fecha. Con respecto a los agresores, asesinos, que casi nunca se habla de ellos, pues comentar que hay 43 asesinos, ¿vale? En España, españoles 33 y 10 de otros países. recordar que no solamente las mujeres son víctimas de la violencia, sino que los niños y las niñas son las víctimas sin voz de la violencia. Y un apunte que es que en agosto las Naciones Unidas condenaron a España por negligencia al no haber protegido a una niña que fue asesinada por su padre, a pesar de estar condenado por malos tratos, en una visita sin vigilancia. Es decir, los menores siguen siendo los grandes desprotegidos de esta violencia porque no tienen voz y porque cuando tienen voz no se les escucha porque se presupone que pueden estar manipulados por la madre o por el padre en el caso de que la violencia se dé en el otro lado, que yo no la niego tampoco, ¿vale? Y bueno, ya recordar que luego terminaremos todo con la exposición de Prodiversa, como bien ha dicho la compañera, del 24 al 28 de noviembre aquí en el SIL. Y nada más. La ONG Prodiversa impartió un taller de microteatro social que contó con la buena y activa participación que tuvo lugar durante la tarde del jueves 13 de noviembre en el Centro de Ocio Juvenil El Silo. El objetivo de esta actividad, según los organizadores, fue la de usar el teatro como un arma de sensibilización y educación de protesta. Usarla más que como un fin, que como una herramienta, expuso José Pascual, del Centro de Artes Urbanas de Málaga, encargado del taller. Esa actividad forma parte del calendario de actos por el Día Internacional para la Eliminación de Violencia contra las Mujeres, que pretende que la sociedad tome conciencia sobre el problema y aprenda los valores e igualdad necesarios para combatirlo. Cambiamos de asunto. Rostros femeninos marcados por la violencia, mujeres que ocultan su rostro tras un burka o caras de mujeres que muestran el miedo ante la situación que sobreviven son algunas de las fotografías que se pueden ver en la exposición Mujer, todos somos una, del fotógrafo Francisco Magallón, que se inauguró el pasado viernes 7 de noviembre en la sala de exposiciones del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Esta muestra recoge 38 rostros de mujeres que diariamente se enfrentan a diferentes condiciones de vida en el arduo camino de sobrevivir. Está organizada por ACNUR y con ellas esta organización pretende contribuir para reducir la invisibilidad de las supervivientes y concienciar a la población para lograr los cambios necesarios en el cambio de igualdad efectiva. El concejal de Cultura, Francisco Javier Toro, señaló que durante la inauguración es una exposición magnífica y que se integra dentro de los actos que organiza la Concejalía de Igualdad con motivo de la conmemoración del Día contra la Violencia de Género. Una buena noticia para los más pequeños. El sábado 22 de noviembre a las 12 horas tendrá lugar la presentación del cuento La ruleta de colores, versos para mimar, de María Lobato e ilustrado por Jesús Román. La actividad tendrá lugar en la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo y está destinada a los niños y niñas de Archidona y sus familias. Será un evento donde el niño será el auténtico protagonista. Se harán juegos y actividades sobre los colores como eje principal del encuentro. Y a la cultura. Precisamente nos encontramos en la Biblioteca Pública Dr. Ricardo Conejo Ramilo, pues con su bibliotecaria Soledad Nuevo y también pues con Marta Lobato, que es la y autora del libro que pretendemos presentar el próximo sábado 22 de noviembre y a las 12 de la mañana y en la propia biblioteca. Para nosotros es un placer y es también con un honor que Marta pues haya decidido presentar su primer libro, que se titula La ruleta de colores, versos para mimar, pues y en la biblioteca, porque creemos que es y un acierto, y porque a lo largo del discurso cromático de los ocho colores vamos a tener con un gran juego, un gran itinerario, y yo creo que es, creo y sé que será pues una oportunidad también única. Yo me atrevo y creo que debo ya de hacerlo, pues invitar pues a todas las familias de Archidona, porque es un sábado precisamente a las 12, es muy buena hora antes de la compra del fin de semana pues que se pasen por la biblioteca, porque ya la biblioteca es un lugar destinado para la familia y porque creemos que es un soporte y es también un buen contenedor, pues para la presentación del libro. Nosotros desde la Concejalía de Cultura pues tenemos como eje principal el fomento del libro, el fomento de la educación y el fomento de la literatura. Y precisamente el libro infantil, un libro tan bello como es el que se va a presentar el próximo sábado, es quizá un buen recurso para pasar el fin de semana y también pues para que las familias, como yo decía, vengan, disfruten y que los niños, padres, hermanos, tíos y abuelos pues consideren que es un buen regalo para todo lo que se nos presenta, que es la fiesta de la Navidad y es todas estas historias que nos van a ocurrir ahora. Yo sin más le doy ya la palabra pues a la propia autora. Sé que es un libro bellísimo porque he estado y hojeándolo precisamente y bueno, pues tiene con una buena factura, está muy bien resuelto y tiene con una calidad tanto literaria como gráfica, porque las ilustraciones son de lujo. Ya las ilustraciones pues están realizadas pues por Jesús Román y bueno, pues todas las personas que lo deseen ver, es un gusto ya de libro. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos por haberme invitado. Y la verdad a la dedicación de Sole, que desde el primer momento apostó por, fue la primera que dijo aquí. Y bueno, por la de toda la difusión en familias, escuelas, en fin, que yo se lo agradezco de corazón. Sobre el libro que presentaremos Jesús y yo el próximo sábado 22, decir que bueno, es un libro malagueño, porque Jesús es de Málaga y yo llevo ya más de 10 años aquí, que es un libro hecho con mucho cariño y para dar mucho cariño. Es básicamente la finalidad del libro. Yo lo defino así en pocas palabras, pero está escrito así, está escrito para leer con el niño, para buscar ese momento cómplice con él o con ella a través de la lectura y para dar ese mimo, esa carantoña y ese juego pues a través de los poemas. Son 8 poemas, cada uno de un color, y la estructura de los poemas es similar, vamos, es igual en todas, una parte más de juego, de más traviesa, de aventuras, de subo, bajo, más dinámica, más alegre, y una última estrofa más recogida, como después de la actividad, que invita pues a ese achuchón, al mimo y a la carantoña. En todo se refleja esa misma estructura. La presentación, tanto Jesús como yo hemos buscado una forma divertida de hacerla. Creemos que es una actividad en familia para disfrutar todos, para jugar, donde el niño será el protagonista. Haremos juegos, pintaremos, irá alrededor de los colores, jugaremos con los colores, alrededor de los versos, de qué son los versos y de los mimos. Se dará sobre todo importancia a los mimos y a todas las formas de mimar que puede haber entre eso, con el niño y el padre o la madre o el adulto que venga con ellos. Y os esperamos a todos a ruletear, como dice Jesús, que vengáis a ruletear el sábado. Bueno, yo, como dice Marta, efectivamente invito a toda la población de Archidona a que el sábado 22 se pase por la biblioteca, porque vamos a pasar realmente un rato agradable con los libros y sobre todo en familia. Y vamos a trabajar con los niños, con los colores y demás. Entonces yo he escrito aquí algo que no sé si... bueno, voy a intentar leerlo, a ver qué tal sale. He hecho una especie de un homenaje a lo que es el cuento. Ha hecho cálidas las noches frías y alegres los días tristes. Ha ahuyentado los miedos y ha explicado el mundo. Ha alimentado los sueños y la imaginación, tan necesario para el progreso de la sociedad. El cuento contado, además, está hecho de palabras, como el ser humano. Somos como el ser humano, somos palabras. Los que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos, lo que contamos, todos somos palabras. En estos tiempos de dominio de la pantalla y los auriculares, el cuento contado se ha visto desplazado de los lugares donde tradicionalmente habitaba, las casas, las plazas, las calles, y ahora apenas previve allí donde antes crecía sano y riguroso, y sin embargo seguimos necesitando alimento de palabras para crecer como personas, para conocer la realidad que nos rodea, para soñar en otro mundo posible. Hoy en día los cuentos habitan fundamentalmente en la escuela y la biblioteca. Escuela que construye la sociedad que será, y biblioteca que preserva la cultura y democratiza el saber y el conocimiento. Contemos cuentos en defensa de la literatura oral, el cuento oral. Y muchas gracias y nada, y que vengáis. Antes de terminar, hacemos repaso a nuestra agenda cultural. Es el sábado 15 de noviembre la fecha prevista en la que tendrá lugar la salida extraordinaria del Nazareno con motivo del nombramiento como patrón de Archedona. Y hasta aquí toda la actualidad semanal informativa de Archedona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo una feliz semana.